Antes con la empresa pública Trenes Argentinos, las novedades de lo que usted pueda decir y plantear, bueno, de novedades frente a la habilitación del servicio para que llegue y supere la estación de Villa Jardín. Bueno, la verdad es que una gran sorpresa, hoy es realmente una grata sorpresa. La semana anterior lo habíamos contactado con Rodrigo, que pertenece a infraestructura del Gobierno Nacional, con el tema del tren de las sierras, que bueno, la verdad es que ahora lo vemos muy cerquita de aquí, en nuestra localidad. Sinceramente fue una reunión muy, muy amena y este cambio de ideas también y este conjunto de ideas que podemos poner para crecer, para dar una mano importante para que el tren esté aquí. La pregunta que yo le dije a los referentes que me han venido hoy de Tren de las Sierras, que se está trabajando de Capilla del Monte, La Cumbre y ahora hacia Cerrino, la verdad que está muy adelantado también. Hay un poco tramo que falta de vías, que nosotros pusimos también a disposición de la gente del Gobierno Nacional para colaborar. Y también la grata visita que tuvimos de Lucas Ferrari, que fue una de las personas, uno de los pioneros que arrancó con el cuidado de las vías. Yo creo que este trabajo mancomunado que vamos a hacer entre las dos entes va a ser muy importante, nación, municipio, municipio, nación, para llegar el tren a buen destino. Intendente, el quid de la cuestión está, sin duda alguna, en la ciudad de La Falda, ¿no? ¿Qué avance ha habido? ¿Qué le dijo la gente de Trenes? Porque La Falda de alguna manera reclamaba no haber tenido contacto alguno ni pedido alguno de parte de Trenes Argentinos, ¿no? Bueno, nosotros puntualmente, voy a ser realista, Daniel, no hemos hablado de otro municipio, lo que sí hablamos puntualmente nosotros de aquí, lo que es nuestra localidad. Yo creo que sí, puntualmente, lo que por eso es la pregunta que yo le dije a los referentes, cómo se estaba manejando, por un comentario que yo había dicho oportunamente, cómo se iba a manejar de Valle a La Cumbre. La respuesta fue, como les dije recién, se viene trabajando Capilla del Monte, La Cumbre, donde toca Villa Jardino, y después irá bajando, digamos, para Huerta Grande y luego hacia La Falda. Pero yo, la verdad, me quedé muy satisfecho también de las ganas que tiene la empresa de traer el servicio y de las ganas también que ahora uno le da para ya tenerlo funcionando, ¿no? Esta conectividad que vamos a tener, que es muy importante. Me decía lo que tiene estimado llegar con este tren a la ciudad de Córdoba, hacer la combinación para Buenos Aires. Yo creo que es algo muy importante más allá de lo turístico. Intendente, un tema muy sensible que tiene que ver con que está ocupada la estación del ferrocarril. ¿Hay un trabajo de acción social en cuanto a la situación real de esta familia que está ocupando la estación? Nosotros, en el día de hoy, ellos vinieron a presentarte formalmente y van en estos momentos deben estar en el lugar, porque sí van a llegar para hablar con las personas que están viviendo hace más de 35 años ahí. Yo creo que este trabajo tiene que ser de la parte de Tren de la Sierra, la parte, sabemos muy bien que pertenece a la Policía Federal y al ámbito federal. Yo creo que eso, bueno, se tomará intervención en su momento para ver cómo se llega con las personas que están viviendo en el lugar. Como yo lo dije recién, nosotros que podamos colaborar, vamos a colaborar de la parte social, de la parte que tengamos de obras públicas de la municipalidad, ¿no? Se habían hablado de que no faltaban reuniones, faltaba comunicación. El día que vino la inauguración hasta Valle Hermoso, el presidente de Trenes Argentinos decía que a tiempo y en forma se iban a dar obras y comunicación. Bueno, todos esos fantasmas que sobrevolaban dejaron de sobrevolar porque ya hubo reuniones con Alicio, reuniones con vos y seguramente en los próximos días será con Demingel y con Montoto. Totalmente, Alejandro. Yo, es muy, muy importante tu pregunta. Yo creo que acá hay que saber separar lo que es la parte política con lo que necesita la comunidad. Yo eso lo aclaré puntualmente porque siempre se piensa el lado oscuro de todo este tipo de cosas. Es una obra muy esperada, no es una obra que hoy se está peleando por un tema político, una obra que se está esperando el servicio de hace muchos años. Entonces esto no es casualidad que hoy tengamos en nuestra localidad los directivos de Tren de la Sierra que hoy vienen a proponer que el servicio está cerca. Entonces, lo que yo le dije también puntualmente a los representantes de Tren de la Sierra es que yo agradezco que hayan venido, porque después la gente cree que es una bajada de línea que el Gobierno Nacional mandó acá por una cuestión de voto. No, una cuestión que viene trabajando hace años con el tema de volver al tren. Entonces, este trabajo hay que dejar lo que es partidismos, los colores políticos, y yo creo que esa es la forma de trabajar. Acá no hay idealismo político. Acá se está trabajando por un bien común que es la comunidad. Así que, ¿hay plazo? ¿Se habló de un plazo? No, plazo no. Ya se recorrió todo el tramo. Lo que nos estaban diciendo la gente recién de infraestructura, que todo lo que es el camino de la cumbre a Yardino está en muy buenas condiciones. Hay un solo tramo que falta, creo que la parte de Villa Gloria, que está sobre el costado de los rieles. Pero bueno, ellos lo que vieron, que está muy bien, tienen que volver a repasar. Lo que nos pidieron también una mano, ellos hay que desmontar gran cantidad, digamos, de vías, digamos, de trayectos, que nosotros vamos a dar también la ayuda pertinente a eso con de la parte de obras públicas. Y yo creo que estamos muy cerquita. Lo único que yo creo que puede llegar a trabar más es el tema de las personas que viven en el lugar. Pero bueno, ya es un tema eso que tendrá que manejar directamente el gobierno nacional. Omar, evidentemente la estrategia de las obras es confluir, ¿no?, de norte a sur y dejar el tramo quizás más complicado a priori, que es desde la estación de La Falda hasta la estación de Huerta Grande. Puntualmente en el tramo de Yardino, ¿hay mayores dificultades o solo es relevamiento y desmalezamiento el trabajo que se va a hacer? No, solamente hay que desmalezar, no hay problema en el tramo, eso lo igual tienen que revisarlos. Falta solamente una parte muy chica de lo que es el tramo, como lo dije recién, de Villa Bautista, por ahí que falta una parte de vías, pero muy manejable, eso es lo que me dijeron. No hay grandes sorpresas, la verdad que yo creo que, yo no me quiero aventurar porque realmente no salió puntual, pero por lo que me dijeron estamos muy cerquita también a meses de tener servicio hasta Villa Sardino. O sea que podríamos encontrarnos con la situación de que una formación llegue hasta Valle y otra formación cubra desde Capilla hasta Villa Sardino, ¿o no? Todo. Yo creo que tiene que ser todo un solo corredor. Para mi punto de vista. Lo que pasa es que, como ustedes lo dicen, faltan dos municipios. Entonces yo creo que este trabajo también va a ser bastante arduo en lugares donde hay otro tipo de problemática. Nosotros acá puedo llegar a decirle lo que me decía una persona que hace la parte técnica, que vio muy bien el tramo aquí, es que se estuvo trabajando los vecinos. Hace 3 años más o menos, hoy hablaba con Luca Ferrari, una de las personas que también luchó hace 3-4 años para que el tren esté aquí, y eso hay que decirlo porque fueron los pioneros de mover la rueda para que esto esté aquí. Entonces hubo mantención de vías, entonces el trabajo no es tan grande que hay que hacer, solamente que hay que reacomodar este sector, que falta tramo de vías, pero bueno, yo creo que estamos cerca de tener el servicio hasta Villa Yardino. Cuando se llega a Villa Yardino, se irá para Huerta Grande y bueno, después sucesivamente. Pero yo creo que va a ser una sola línea de que se haga, no es que vamos a tener Yardino, la cumbre, Capilla. Creo que no. Intendente, se habló en algún momento de la posibilidad de que una máquina recorriera mucho antes de dar el servicio para probar la vía. ¿Ese fue tema de conversación también? No. Lo que ellos tienen que poner en funcionamiento, digamos, los sectores que hoy están anegados. Y después yo creo que posteriormente pondrán el coche motor para ver la calidad de las vías como se encuentran. Yo insisto, mi pregunta fue muy, muy puntual. ¿Estamos en condiciones de servicio óptimo? Me dijeron que sí. Entonces la verdad que nosotros quedamos muy tranquilos que el tema Yardino hacia el norte está resuelto. Y también una de las preguntas que yo le dije acá a los responsables, si siga a seguir hasta Cruz del Eje. Una de las ideas que la verdad es que a mí también me moviliza mucho, como ustedes lo saben, el tema de la basura. Una de las propuestas también era, llegado el caso, se había pensado en llevar la basura a Cruz del Eje en tren. Entonces también hay muchas aristas también que yo creo que se está tomando y esta conectividad nos va a abrir muchas puertas también. No solamente a nivel local, a nivel provincial, a nivel nacional. Hoy que tengamos comunicación que vamos a tener desde la localidad a la ciudad de Córdoba con un tren, tomado otro tren y a Buenos Aires, yo creo que eso da mucho por decir, ¿no? Omar, tema seguridad y pasos a nivel, ¿cuál es la situación en la localidad respecto a eso? ¿Hay muchos cruces en el tramo Yardino La Cumbre? Nosotros creo que tenemos acá, si no me equivoco, unos 4 tramos, si no me equivoco. Una de las personas que estuvo aquí, una persona que yo le pregunté la edad, la verdad que a veces me sorprendo de la capacidad, Ramiro Miranda, que está encargado de infraestructura a nivel nacional de trenes argentinos, 30 años. Yo una de las preguntas también fue esto, ¿no? Los pasos a nivel. Está implementado en el mismo coche motor un dispositivo automático que cuando va llegando el tren se van bajando las vías. Las barreras. Las barreras. Exactamente. Bien. Así que ya está estipulado también, está programado, porque no es menor, ¿no es cierto eso? Tenemos Villa Bautista y Quimbaletes también, aparte de los cuatro del centro de Yardino. Exactamente. Son seis en total. Claro, ya hablaba del casco centro, sí. Tenemos el cruce de Villa Bautista y la entrada a Estación Acción, que es el otro cruce. Omar, cuando Luca Ferrari y Corrado Di Natale hicieron la limpieza de vías, la municipalidad había prestado servicio con una máquina y una persona que estaba capacitada para hacerlo. ¿Lo van a volver a hacer en este momento? Sí, totalmente. Nosotros vamos a redoblar esto. Yo lo que lo hablaba con la gente, los responsables, nosotros quizás no tenemos mucha cantidad de gente para poner a trabajar. Lo que sí pusimos a disposición es todo lo que es maquinaria. Y eso les sirve hoy día lo que es maquinaria para mover, digamos, de un tramo a otro. Nosotros acá lo vamos a poner a disposición porque yo ahora termina la reunión y ya quiero tener el tren que esté funcionando. Esto es real. Pero es porque yo siempre digo volver a lo que nos sacaron. En el buen sentido de la palabra, no nadie puntualmente, lo que se ha perdido, vamos a llamar así. Entonces hoy, volver a tener una comunicación de la importancia que tiene el tren, entonces yo creo que esto también, y hay mucha gente, como lo decía Jorge recién, de Luca Ferrari, vos Jorge también fuiste un luchador, y las personas que no saben que hay mucha gente que trabajó en la sombra de esto, sí, hace mucho tiempo. Y eso hay que decirlo, mucha gente que ha juntado firmas por años, para que vuelva el tren, mucha gente que ha trabajado en distintos lugares para poder promover y poder volver a esta realidad. Hoy día, quiero decirlo, la realidad de Yardino, tenemos tren. Así que yo le agradezco a ustedes también para que lleven esta tranquilidad y también darle la tranquilidad que el municipio va a poner a disposición todas las herramientas posibles para que esto sea una realidad. Así que muchas gracias. Gracias.